Capítulo 2. Mini cuento 1. El coyote y el cuervo. Un día, un coyote tiene mucha hambre. Quiere comer un cuervo. ¡Qué suerte! ¡Hay un cuervo grande en el parque! El coyote corre hacia el cuervo, pero el cuervo sale rápidamente del parque y corre al desierto. Hay un cacto en el desierto. Y el cuervo se esconde detrás del cacto. Por fin, el coyote deja al cuervo. Sale del desierto y dice: ¡Qué mala suerte!